Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 462, grabado el lunes 31 de marzo del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Chico Mai. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Mai. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí produciendo el show para todos ustedes. Yo soy Omar Man. En este episodio muy pero muy especial tenemos a la masita de Behavior aquí bailándonos de una forma muy autóctona. Hoy decidió cambiar un poco las cosas y nos enseñó la comida típica, o sea, la pupusa. El Alberto Man puro curtido. Mara. Estamos contentísimos de que se encuentre en la mesa de Behavior y contentísimos aún de que hoy tenemos un... Hoy tuvimos que sacar el sofá grandote para que lograran caber todos los productores ejecutivos de este episodio. Estamos muy agradecidos. A vos decís el love seat. No, es mucho más grande que un love seat, es un orgy seat. Y hablando de orgies, ahorita la masita de Behavior se va a acercar a tocarles a todos ellos el... Sí, como dice Tico Man, amor es una palabra demasiado bonita para lo que van a hacer estos señores. Uy, mira. Uy. Alright. Vamos a agradecer de una forma muy especial a nuestros productores ejecutivos. Hoy sí, por favor, disculpen que no les vamos a poner el sonido de los angelitos, pero que son demasiados y no se van a escuchar bien los nombres porque tengo que leer varios. Así que muchas gracias muy especiales a Benigno Mandujano, que ya es productor ejecutivo de un montón de episodios ya. Asdrúbal Jasso, que también se ha convertido en uno de nuestros productores ejecutivos ya de costumbre. También está Luis Ignacio Ballesteros, así que muchísimas gracias a Luis Ignacio, que es parte del equipo tradicional de productores ejecutivos de los Geekos. ¡Ah, clásico! Pero hoy tenemos a Adrián Alberto Quiroz, así que muchísimas gracias a Adrián Alberto por estar patrocinando este episodio. Es la primera vez que... Pues solo por eso la masita va a ser gentil con él. Sí. Y también tenemos a nuestro amigo Urimán, que también... ¿Es urólogo? ¿Ah? ¿Es urólogo? No, no es urólogo. No te había entendido. Esa reacción. Primero captarlo. Es que tuvo que bajar por el satélite. Por internet. No, empecé a poner acento en todas las otras vocales para ver cómo made sense. Ya capté cómo era. Así que, sí, Urimán, muchísimas gracias. Y también nuestro amigo El Canaca, que... ¡El Canaca! ¿Se acuerdan? Sí. Que él nos patrocinó en todos los episodios. Está vivo aún, mira. Anteriores. Sí, sí. Así que muchísimas gracias porque él nos dio nuestro... Y aún hoy a los Geekos. Venture Capital. Según yo ya había madurado desde entonces. No, lo sigue escuchando. Y pues, las malas costumbres, pero nunca se pierden. Aquí estamos otra vez agradeciéndole a El Canaca porque nos patrocinó los primeros episodios. Y de nuevo, no nos podemos olvidar de él porque es la persona que más tiempo lleva de estar siendo productor ejecutivo de los Comic Geekos. Miguel Díaz. Son cosas serias ustedes. Así que muchísimas gracias, amigos. Por sin ustedes no habría show. Así que yes. Cúlpenlos a ellos. Yes. A ellos les puede echar la culpa de este show. Y nosotros arrancamos entonces sin más que añadir con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office. Espérate, que cuesta más leerlo en esta compu. La resolución tan palada que tiene. Las dos tarjetas de video no le sirven para sacar el Enter. Lo que pasa es que no encuentro el Start Button para sacar el Explorer. Vaya, la número 5 es Dios no está muerto. Andaba de parranda. Esa hizo 8.7 millones, ya lleva 21. Tuvo la semana pasada en la posición número 2, cayó hasta la 5. La número 4, que ahí se mantiene, aunque la semana pasada estaba... Ah, no, sí, se mantuvo. Todos los meses deberíamos de leer cuál está en la posición 69. No, se cayó una posición. Fue Mr. Peabody en Sherman. Ese hizo 9 millones, lleva 94. Lástima, costó 145. La número 3 es Muppets más buscados. Hizo 11 millones, lleva 33 en Estados Unidos. Y costó 50. O sea que está a punto de ser los 12 millones. Sí, casi los 12 millones. Y la número 2 es Divergente. Esa se ve buena. Se ve buena. Fíjate que... Sí, me llama la atención. ¿Mm? Vamos a ver si las hace. ¿Sí? No, pero dicen que la audiencia como del 12-year-olds. O sea, está hecha, diseñada para teens. Ya no me llama tanto la atención. Para pre-teens. Y que los Muppets no precisamente está hecha para adultos contemporáneos. Como nosotros. Y muchos de los presentes le gustó, no vamos a decir que la gozaron, pero... ¿Qué fuiste a ver ya los Muppets? No, la primera. Ah, yo no la vi. Ah, yo sí. Pero fui a ver Mr. Peabody. Vaya, Mr. Esa lleva 25 millones, hizo 25 millones, lleva 94, de 85 que costó, le ha ido muy, muy bien. La número ¿cuánto lleva en total de Divergente? Disculpa. 94. Ok, es que aquí no la traen aún, se han retrasado. Sí. Ah, ok. Pues sí, este es un gran exitazo. Exitazo, increíble. Vamos a verla. Espérate, inclusive. Sin falta, porque es necesario. Sí, inclusive en contra de los críticos, porque a los críticos no les gustó esta película. Ah, y se les inundó la casa. Sí. es Noé. Sí. La historia de Noé. Ajá. que bajó con los 10 mandamientos al Olimpo. ¡Al Olimpo! Okay. Esa hizo 43 millones, costó 125, que se ve. Bajó del Olimpo a Valhalla. Agua embotellada. Con el martillo de Odín, sí. Sí, sí, cabal. Y el garrafón de agua cristal. Sí. Y chocó contra un iceberg y se murieron 1500 animales. Andaya. No, ese es el otro. Me confundí eso. Mano, hemos mezclado todas las películas. Fíjate que podríamos haber hecho ya un Geekoscot de la película, ya con lo que dijimos. Sí, yo escribo las partes donde va a salir la Hermione en bikini. Y eso es lo que causa la corrupción en todas las... ¿Con el agua, puta? Sí, sí, sí. Y Leonardo DiCaprio es el otro hermano, la Hermione. Y la canción famosa Breakout va a ser el Noah. Bueno. Ahora, espérate, ¿cuánto hizo? Hizo 43 millones. ¿De? 125 que costó. Lo va a pasar. Sí, todo el mundo está diciendo que esta película ha sido un box office smash. Fíjate que es la primera gran producción un diluvio de entrada bíblica que se anima a hacer Hollywood en años. Han estado inundados los cines de gente viendo esto. La amenaza es que si le va tan bien como dicen, se puede hundir así. Van a comenzar a hacer un anual. Uy. Entonces va a ser una por cada mandamiento. No matará. En vez de películas de superhéroes. No bajarás películas piratas. Mira, pero... Es el segundo. Sí. La onda es que... O sea, ¿qué? Me imagino que 98% de la película es inventado, vea. Porque todo eso de que el vergo de gente que lo estaba... Sí, porque digamos, no salen los dinosaurios cuando no cupieron en el arca. Los unicornios. Por eso los mataron, va. Pues sí, pues sí. La Hermione sacó la varita y va, me sacó a mí la varita. No, pues sí, pero o sea, por lo menos lo que se ha visto en la extra, un montón de cosas que yo nunca había oído que alguien me las leyera en la Biblia, porque no es como que yo las lea, ¿verdad? Que alguien te leyó así cuando... Ajá, sí, cuando la fuerza. En catecismo, cuando ibas a hacer la primera comunión. Cuando te ibas a dormir y te hablaban que te ibas a convertir en estatua de sal y vos te dormías en posición fetal. Porque y me hacías para ver si estabas al lado. Y los días que jugaba fútbol, que había sudado un montón, más te afligías. ¿Por qué hoy sí estoy salado? Ay, acacha, que es que mentira, porque yo nunca jugué fútbol. Ah, bueno, entonces, okay. Eventualmente. Nunca sudaste ni en Acajutla. Porque hacía calor. Me imagino que eventualmente Noé va a sacar la paloma. Y va a decir, vaya, busca tierra. Pero bueno, después de todo, a mí esa película. Ahí hay tierra. No es como que. Si hubiera ido chumbulú. No seguimos en el agua, pero hizo. A mí sí me llama la atención, fíjate. No es como que esté esperando para verla en estreno y todo eso, pero sí la quiero ver. ¿Quién eres tú que has hecho cumplir? All right. No, vos ibas a misa. Bueno. Ahora, IMDb le ha dado 6.8 estrellas de 10, así que no es la gran cosa. Uy. O sea, el que te digo, a los críticos no, o sea, les ha gustado. También nos ha gustado, ¿cómo es? A los críticos no les ha gustado. Ah, no, yo no la he visto, pues, yo no sé. Nos ha gustado. Yo no, que no pasa la gente. Sí, mira la camisita, ¿no? La camisita, qué guapo. Una seta voy a regalar. Es que iba a decir. No, pero, o sea, ha sido sorpresa realmente, ajá, entonces. Sí, claro. Ha sido un inesperado. Mira, que te voy a ser sincero, sí. Si se ponen de acuerdo todos los curas, las monjas, y la van a ver. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Viste que el Russell Crowe le estaba tuiteando al Papa de que quería hacerle un screening especial al Papa para que viera esta movie? Pero no le contestó. Sí, es que eso se oye bien de marketing, o sea. No. Sí. Para después decir, el Papa la fue a ver y le gustó. Puede ser, pero el Russell Crowe como que estaba bien. O sea, mire, no crea que esto es solo por la taquilla, sino que es una historia bien contada. Bueno, ya tienen Noé. El próximo va a ser Jonás, que se lo conviene. Bueno, se acaba de salir. Acaba de salir la de Jesús. Ah, la de Jesús, sí. Uh-huh. Falta Jibus. Sí, sí, sí. Falta Jonás, que se lo come el... Jonás, que se lo come la ballena. Yo la que quiero ver es la de Sodom y Gomorra, para ver esas piezas. Que al final lo maten, pues, pero... Nada que haciendo pizza. Todos mal entendimos. Entendimos mal. Es que mira, pero es que combinaban las anchoas. Las anchoas. Le con el chorizo. Con el pepperoni. Bueno, eso es pecado. Sí, no va a caer un rayo, así que ya dejamos de hacer chiste de eso. Obviamente es una película inspirada. Le ha ido bien. Right. Continuamos entonces, señoras y señores, buscando aquí en el script, que es lo que tenemos. El script. Señoras y señores, tenemos para ustedes también, me imagino, alguna, por lo menos. Noticia. A ver, don Julius, ¿hay alguna noticia geek esta semana? Ah, sí, lamentamos confirmar que esta noche está terminando. No, Así que para la mara que lo estábamos viendo, nos despedimos como haberlo disfrutado mucho. Yeah. Puta, te juro que ahora comprendo el montón de gente que andaba más libres tus tardes. Hace media hora a la semana. Pero sí comprendo a la gente que andaba así hace no sé cuántos años cuando se acabó Friends. Uh-huh. Que yo vi que un montón de gente andaba así que puta que se acabó. Gente hasta que me decía, yo no quiero ver el último capítulo porque si lo veo ahí se acaba todo. Y yo, qué ridículos. Y ahora estoy igual yo. Pero tenés que ver el último, si no te vas a quedar por vida. Mañana lo veo. Y después sigo con los reruns. Mira, ayer en la noche estábamos con mi esposa viendo televisión y vimos en, no me acuerdo qué canal lo estaban pasando, pero pasaron The Fellowship of the Ring. Y empezamos a ver, ¿verdad? Desde el inicio. Y... Qué raro ver al viejito ese interpretando a Hobbit. Interpretando al Hobbit, a Bilbo Baggins, uh-huh, cuando... Ya tenés en la mente el otro Bilbo. Ya tengo en la mente al Bilbo Sherlock, al Watson. Entonces, no, pero ese es más viejito. Es que fíjate que... No, porque al principio de Fellowship of the Rings sale Bilbo joven. Y es el mismo actor, pero con maquillaje para que se mirara más joven, ¿verdad? Sí, ahí no pega. Entonces ahí llegaron. ¡Ey, pero ese no es! Porque sale, lo primero que sale haciendo es él sacando el anillo del que se le cayó al, supuestamente, al Gollum, ¿verdad? ¡Ey, spoilers, man! Ok. Y cabal, y sale, ¡ay, mira el anillo! ¿Qué es esto? ¿Qué no se cae? ¿Cuando lo saca del agua? No. Es que se le cayó a Gollum. Pero adentro de la cueva. ¿Dónde adentro de la cueva. Ay, ahí donde es lo agarra. Me acuerdo que también hay una escena cuando Gollum lo agarra en el agua. ¿Verdad? Que Gollum supuestamente no era todavía animal feo, sino que era un tipo hobbit también, ¿verdad? Era feo como un animal, pero no era un animal feo. Cabal. La cosa es que, no, esa parte yo me quedé pensando. ¿Y la arreglará al estilo George Lucas? ¿O va a decir, no, vale, chonga, ya están hechas? Ojalá que no. No, nada que ver. No, no. Ese solo a Lucas se le ocurrió en su demencia senil que le agarró a los 44 años. Ah, bueno. De mi edad. Bueno, otro ejemplo de eso. Bueno, hasta este fin de semana logré ver el episodio de Arrow donde sale el Escuadrón Suicida, el Suicide Squad. Ah, yo me he atrasado, creo que soy como dos atrasados. Sin contar de qué se trató, solo, y realmente no es tanto noticia, pero vale la pena comentarlo. Es otro de esos episodios donde meten bastantes detalles del universo DC Comics que para alguien que no lea cómics se te van por alto, pero de repente te dicen que el Deagle participó en misiones en Afganistán, en Irak y en Kandak, que es el Irak de DC Comics donde surge el Black Adam, por ejemplo, y un montón de cosas de Medio Oriente. Y después tienen que hacer una misión. Es que para llegar necesito alguien que lo Medio Oriente. Detrás de la ex cortina de hierro y utilizan como Markovia. Como va para Kandak. Que es otro país donde famoso porque de ahí surge Terra, creo. Uno que tenía poder. Markovia. Markovia, es el que dije. Que tenía poderes. No hacemos caso. Sí. No te has dado cuenta. No, sé que no me hacen caso, que no me escuchan, además. Y entre las mejores escenas, pero es súper cortita y si no pones atención, se te va por de pasada, aparece la Harley Quinn. Ajá. Sí, esa era la noticia que lo iban a introducir ahí. Aparece la Harley Quinn, pero aparece solo la silueta borrosa y solo de la cabeza, la mitad de la cabeza. ¿Pero qué onda? ¿Está en una prisión? ¿Ya está en una prisión como manicomio? ¿Qué es donde tienen a los a los del Escuadrón Suicida? Ajá. Por ahí aparece. Entonces, de repente están hablando en un pasillo y alguien se comienza a reír y la Amanda Waller le dice, ¡ey, cállate! Es esta cabeza rubia que se ve ahí. O sea, en primer plano toda borrosa sale. Ahí se... Y después tuitearon una imagen del elenco donde sale la Harley Quinn que sí se tomaron la molestia de... Te hicieron todo el maquillaje. De maquillarla, vestirla, a pesar que prácticamente no se ve. Y es esta foto que... Tal vez va a ocupar esas escenas para otros episodios. Y es hombre. Sí. No, es una actriz, pero la voz no es la de la actriz, sino que utilizaron la misma actriz de voz que da la voz en el juego de Arkham Asylum. Okay. Puta, hubieran ocupado la misma modelo, porque la de Arkham Asylum es un culazo. No, pero eso es 3D, es Marvel. O sea, no había modelo, no se basaron en modelo. La actriz de voz es... No, no hace ilusión, existe porque... y me quiere conocer. No me mates, mi fantasía. Y es la que sale en el segundo juego, a decir verdad, Arkham City. Además de eso, ¿no? Agentes de S.H.I.E.L.D. Va a salir un nuevo... Van a utilizar a Blackout. Un nuevo villano que tiene el poder de absorber toda la energía que está a su alrededor. Es también original en los cómics. No sabía yo que viene en camino. Entonces yo me hago más atrás. No, no, no. Acércate un poquito más. Solo se va a ir así cada vez que habla Julio. Lo va a estar pegando. Pon con los dientes. Pon. ¡Ay, me destempló! Viene la tercera película de La Pantera Rosa. Pero ya se dieron cuenta que utilizar a Steve Martin o a cualquier otro actor haciendo las veces de Clouseau como que no pega. Así que hoy han contratado al director que hizo la película animada de Los Simpson y van a hacer una película donde el personaje principal va a ser la Pantera Rosa hecha CG. Y ese... What? Moment. En un ambiente de real... Rocky y Bullwinkle lo traje. Por ahí va. Yo, fíjate que me alegraste porque las caricaturitas del principio donde salía ese inspector, puta, son cagadas de la risa. Sí, son buenísimas, pero no, quieren utilizar la caricaturita de la Pantera Rosa en ese diseño, con esa idea, pero en un ambiente real. Y lo único que me anima es que la Pantera va a ser muda. No habla. Eso era exactamente lo que te iba a decir. Vamos por buen camino. Ajá. Eso es como un primer paso. Pero y que van a... En ambiente real. Sí, es como de las películas que hicieron también de los Looney Tunes. Que aquella con Michael Jordan y después... Y que van a hacer otra. Mira, no, y ninguna de las dos... No, ese es... ¿O era mentira? No, pero ¿sabes qué? Hubo una segunda. Una segunda que sale... No sabía. Hay otra película de los Looney Tunes que mis hijos lo han visto. Sí, pero no es, no es otra Space Jam. No es otra Space Jam. Pero es la misma idea. Ya desmintieron lo de, ¿quién iba a ser? LeBron. LeBron James. LeBron James, ajá. No sé quién. Pero sí, desmintieron eso. Ah, okay. No. Bueno, eso no sabía. Lo único bueno es que parece que como productora ejecutiva seguirá, va a aparecer Julie Andrews, que es la viuda de Blake Edwards. Así que se espera que tal vez traten de utilizar parte de la inspiración original de las películas iniciales. Ok. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con una sección que se ha convertido ya en un favorito. Rumores acerca de Star Wars. Hoy en versión 8 bits. Adelante, Don Britman. Bueno, ahora el rumor que se tiene para esta semana es que un tuit de Peter Mayhew, que es el Chewbacca. Ajá. Que él estaba invitado para la Texas International Comic Con. Y él tuiteó: "Hey, lo siento mucho, Mara, pero no voy a poder llegar porque tengo compromisos cinematográficos". Sí, hijo de puta. Pero él de salud ya no está como muy bien. Está bien, o sea, viejito ya. Tiene que usar bastón para caminar. La Mara está diciendo, puta, iba a ser en mayo. Ya dijeron que la filmación comienza en mayo. Así es que, va a salir en el episodio 7. Pero solo sentado, tal vez. Rumor, ¿verdad? Porque como todos los otros rumores de casting, no ha sido nada confirmado. Así es que ese es el rumor que tenemos para esta. Pero yo creo igual que si sale Chewbacca, que me imagino que tiene que salir, es como que necesite grandes habilidades artísticas para el papel, ¿verdad? Sino que cualquiera lo podría hacer. Cualquier persona de esa estatura. Ok. Alright, estamos. Apagaremos ya aquí el Nintendo. Esa es la de Brendan Fraser. Es la otra película que sacaron los de Looney Tunes. Ahora dice aquí Chewy que es Back in Action el nombre. No me recuerdo. Sí, eso es. Back in Action. Me acordé. Alright. Pero nada memorable. Muy bien, señoras y señores. Continuamos entonces con un 10. En 10. A ver, en esta semana, esta vez sos... Tú, Britoman, el encargado del 10 en 10. No. A ver, me sale el 10. ¿Quién se lo pasó? Se lo pasó al tico. Dejo ahí el contagioso. Es que ya me aburrí de estarle mandando material al tico. Así que yo por lo menos una vez voy a leer yo. Vaya, pues. Bueno, 10 en 10. Aquí tenemos personajes que de trilogías que han sido cambiados los actores. Wow. A ver, espérate, déjame entender el término, que a medida que van haciendo las películas, filmándolas, de repente tienen que cambiar a alguien. En la lista hay personas que antes ya estaba listo, yo vas a ser vergón, este va a ser, y en último momento, lo tenemos que cambiar por algún motivo. Hay diferentes categorías. No es que en la primera película haya sido un también actor y que en la segunda también. Eso también. Pero okay. Está matando como que está mezclando. Ya vi que le costó llegar a las 10. Sí, no, no, y tuvo que flexibilizar el a la fuerza no leo nada, pi. 10 actores que se vayan a la siguiente sección película. Vale. Tenemos un verso. Next one. Mira, inicialmente iba a ser actores que habían sido recasting en de un episodio a otro. Como no le alcanzó, entonces actores que habían sido recasting entre un pelado y otro y que no sé cuántas. Vale, como no le alcanzó, entonces actores que han salido en películas. Con eso llegamos, creo yo, que a 10. Y aún así costó llegar. Y en orden alfabético. Sí. Ah, no, perdón, dale. Bueno, okay. El primero, Marty McFly, de Back to the Future. Eso me llamó la atención, el hecho que había sido... Siempre había sido... ¿No? El hecho que había sido casteado a última hora. El sí. Michael J. Fox fue el que salió en las tres películas. Sí, pero incluso vos tenés, si te metes a YouTube, están las escenas del original. Eric Stoltz. Fueron 5 semanas de grabación las que el tipo hizo. Y lo yuca es que cuando ya tuvieron que convencer a Spielberg, el Robert Zemeckis, este bicho, fíjate que, o sea, le tuvo que decir así políticamente correcto: mira, este bicho no es chistoso. Sí. Lo sentimos mucho. Entonces, me deprime verlo. Este es Eric Stoltz, que por cierto es el que salió en Pulp Fiction como el Drogo. Y ya tenía su famita de películas porque este había salido en esta de 16 Candles y todas estas de esos chavos, Breakfast Club y todo así eso. Así es, creo que costó casi 3 millones de dólares volver a filmar las 5 semanas que ya habían filmado con este tipo. Ahí está. Ahí está. Segundo, Aragorn, The Lord of the Rings. Viggo Mortensen. No era Viggo. Viggo Mortensen. No. Primero quisieron a Russell Crowe, no pudieron con Russell Crowe, entonces después se fueron por Stuart Townsend. Pero resulta que se dieron cuenta de que Estaba muy bicho, va. Entonces que realmente no le iba con el personaje. Entonces igual tuvieron que a última hora llamar a otro y ahí fue donde entró Viggo Mortensen, que es 14 años más viejo que el original que habían buscado. ¿Sabes? Para mí ese fue uno de los mejores cast de la película. A pesar que yo no conocía ni la mitad del elenco, que en un papel tan importante pusieran a un actor desconocido, me encantó. Y eso creo que lo hicieron con la mayor parte de los personajes. No. Simply Walking Tomorrow. No, ese es Boromir. Ah, ese es Boromir, ese es el Sean Bean. Ajá. Pero sí, el otro bicho se veía bien. No era un clásico muy seguro, pero. Mira, el otro. Bueno, el otro, original era el otro. Se parece el ex de la Katy Perry. ¿Cómo se llama? Ajá. Russell Brand. Russell Brand, sí. Que no tienen que maquillarlo para que se vea drogo. O sea, ya, así. Right. Ok. El siguiente también es bien evidente y es la bicha esta que no me acuerdo cómo se llama, pero es la que salía de Oracle en Matrix. Oracle 8. Pero ese es porque se murió el original. Pues sí, o sea, ahí como que no tuvieron chance, sí, ¿verdad? Porque ya había salido en la segunda película. No podían hacer Weekend at Bernie's así con la bicha. CG lo hubiera hecho ahora con todos los que salen. ¿Y quién? O sea, espérate, Gloria Foster es la que... Esta sí me acuerdo yo que era de Oracle. Sí. Pero esta se murió. En la tercera. Y lo peor que ni siquiera se... Entre la primera y segunda se murió. No, en la Oracle no se murió. Ah, sí. Sí. Pero, ¿y a quién fue la otra? Y la otra fue Mary Alice. Fíjate que de esa nunca me di cuenta que cambiaron. Así era evidente. No, que yo no me di cuenta, estoy diciendo. En la película incluso menciona y dice, ¿qué onda? Cambiaste de apariencia. Te dan tu explicación así de que porque era dentro de la matriz. Tengo que huir. Mira, estaba tan clavado en entender las otras partes de la película que lo que menos me importó fue. Pero el oráculo. Sí, pero por lo menos en otras películas, como ya vamos a ver en algunas, se preocupan porque el que. Next. Siguiente, este sí no me hubiera dado cuenta y ni me acuerdo del personaje, pero es Zee, que también es de Matrix, que era la novia de uno de los que andaban ahí en la nave, que igual ya se habían filmado las escenas con ella, esta cantante Aaliyah, pero se murió en un avión, y tuvieron que volver a filmar las escenas con ella. Con otra artista, con Nona Gay, pero por lo menos en homenaje póstumo en las versiones en DVD, sí pusieron las escenas de ella, no sé si como extras o si las metieron en la película. Creo que como la cuñada del Dozer o la... Sí, no de este, qué. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, cabal, el que llegó a reemplazar al Dozer. Uy. Sí, tiene un par de razones por las cuales el casting creo que fue buena. Ajá, sí, no les costó muchito, ya la habían visto por ahí. ¿Por qué nadie sobresalía? Sí. Bien tridimensional ella. Ajá. Bien chiche le salió ese recasting. Sí. No, nunca van a saber de qué parte estamos hablando. No, nunca. Ok. ¿Qué número vamos a saber? Aquel, sí. Siguiente. Creo que es el cuarto. A James Rhodes. En Iron Man. Ese ni me fijé. Sí, no. Puta, y ese es otro que no se preocuparon porque se pareciera. No, nada, para nada. Ahora. Y pero. Es mejor actor eso. Es que esa política fue cosa así de lo que pasa. Pidiendo salario. Fíjate que al principio se decía que era porque el tipo estaba pidiendo demasiado para la segunda película. Ajá. Pero después dice que le preguntaron a él y que él se dio cuenta, así como todo el mundo se dio cuenta. Uh-huh. ¿Qué? Están recasteando ese personaje y ¿por qué me van a mandar a la mierda? A ver. Sí. Simple y sencillamente, ya no lo llamaron. Para el tipo, para mí, hizo un muy buen papel. La química con Robert Downey Jr. muy buena. ¿Y quién te parecía que tenía que hacía mejor el papel, el primero o el segundo? Fíjate que difícil, los dos son buenísimos. Que el primero hacía muy buen papel. El Don Cheadle es un muy buen actor, excelente actor, pero era más militar el otro, parecía más. No, yo le miraba más cara de no, militar. No, este otro le veía más cara de amargado, o sea, casi no hacía tanto chiste con. Sí. No sé. A ver. Siguiente. Bueno, aunque más chiste que esas movies, creo. Rachel Dawes. Puta, este. ¿De dónde? De Batman Trilogy, de las últimas de Batman. Cuando cambiaron a la Katie Holmes. Fue como puta, que. Puta, pero es como que la hubieran agarrado a la Katie Holmes y dergiala para que en la otra película salga. Pero ella mierda. La hermana de Jake Gyllenhaal. ¿Cómo se llama la chera esta? La Maggie Gyllenhaal. Pero es que como que... Como que se preocuparon por... Pongamos una artista mierda que para que la gente se dé cuenta. Como que se cayó de un árbol bien alto, pero pegó en todas las ramas en el camino hacia el suelo. No, yo creo que era para que no diera se viera en comparación bonita después en la Catwoman. Mira, y lo peor es que se supone la razón que ella dio, la Katie Holmes, es que tenía otra película que iba a trabajar con X artista que era su ídolo de toda la vida y que por eso ya no iba a salir en la segunda, pero después dijeron que no. En la primera había una escena romántica que nunca salió en la película y que el Tom Cruise le dijo, no, ni mierda, no volvés a salir en esas películas. ¿Cuál de las dos será la verdad? O sea, lo íbamos a decir, pues se nos acabó el tiempo. Este me tomó de sorpresa. George McFly, Back to the Future de nuevo. El papá de la primera a la segunda película. Otro artista diferente, pero aquí sí se preocuparon por un tipo sumamente parecido. Que la verdad que jamás hubiera adivinado que no era el... Pero también en las escenas que vuelve a salir el George McFly después... Nunca de cerca, sí que... Pero sí, ocuparon cuando él era en las escenas nuevas, dice que ocuparon trucos para que no fuera tan evidente que no era el mismo. Es que mira, solo con que aparecía el pelito ridículo, ya era suficiente. Era el mismo, el pelito de Mandark. Pero sí, dicen que por esto fue que han modificado las cláusulas de los contratos, porque ocuparon un montón de escenas de él que ya como retomaron de la primera película, sin el permiso de él. Incluso hasta lo pusieron en los créditos. Y por lo menos se lo reconocieron. Y todo eso, pero... O sea, físicamente también, se lo reconocieron, pero no monetariamente, que es el punto. Ok, y seguimos con Back to the Future. Fue bien evidente también la Jennifer Parker, la novia de... Esa sí me di cuenta. Sí. Pero fíjate que este, espérate, déjame ver si lo puedo armar bien. Primero estaba la que terminó saliendo en la primera película, que era Claudia Wells. Ella era Jennifer. Ok. Chiu. O sea que Back to the Future... Pero después... Sí, puta. Pero después esta dicha tuvo problemas... con una serie de televisión en la que ella estaba saliendo y les dijo, no, miren, no voy a poder. Llamemos a otra. Y llamaron a esta otra bicha que se llamaba... Melora Harding. Ella va a ser, pero resulta que como el Stoltz lo mandaron a la mierda, cayó Michael J. Fox, era muy chiquito. Entonces no se veían bien. Entonces, mierda, no. Entonces, pero como ya cancelaron el programa de la bicha de la Claudia Wells, tráiganlo de regreso. Entonces regresó a la primera. Filmó la primera película, pero después por motivos creo que se le enfermó la mamá o no sé qué. ¡Ay, nunca oiremos! ¡Jamás! ¿Qué pasó para la segunda? ¡No! Yo sí me acuerdo de ese caso. Practica esto antes en tu casa, para llevarlas un minuto. Y el otro es el emperador Palpatine. Que salió en El Imperio Contraataca y era una vieja. Que se llama Elaine Baker. ¡Qué baje nos dieron! Era una doña y los ojos habían hecho efecto especial y era un chimpancé. Y la voz sí era de alguien más. La voz era de un tipo. Entonces, ya cuando salió el Regreso del Jedi, ya pusieron al actor, pero estaba prostético. Después en las precuelas, como ya había alcanzado en edad el actor, ya ni lo maquillaban. O sea, es el mismo. El mismo tipo, sí, el mismo actor, sí, pero ya viejito. Y después en las ediciones especiales borraron a la vieja. Borraron a la vieja. Y pusieron, así como lo que está diciendo Julio, que le encanta a Jorge Lucas arreglar todo eso para que según él pegue, vea. Ya pusieron estas caras así todas. Sí, pero es que el primero era horrible. Pero es que En la segunda. Tampoco es que el segundo fuera bonito. Episodio 5, el fulano que solo sale en forma holográfica, creo. Solo un holograma. Nunca sale en persona. Okay. Se lo perdón. Nice. Creo que ahí están los 10. Sí, yo creo que es. Bárbaro. No pasamos. Very cool. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con. Wow, qué rápido. Señoras y señores, estamos con. Lo que ustedes han estado esperando. La carnita. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la película que yo no he visto, pero que todos los demás ya vieron. El Capitán América Winter. Todo el mundo la vio ya, así es que ahora vamos a hacer full spoiler. Mara. No, Mara, de veras. Spoiler. Sabemos alert. Que no ha salido en algunos países y como no oyen en tantos, que ¿sí? Si no, denle pausa. Y guarden el programa para irlo a ver después. Para ir a escucharlo. Oírlo. Uh-huh. Porque Verlo va a estar bien aburrido. Pero como estamos hablando en el pre-show, tampoco es que tenga tan spoiler así de que... ¡Ah, puta, era el hijo de... No, sí. De Nick Fury. No. Sí hay... Sí hay spoilers. Sí, en cómics no es como que... ¡El Winter Soldier! Ese no. Pero fíjate que una de las cosas que a mí sí me gustó de esta película es que... Es que yo sí siento que se preocuparon por la historia. No, mira, eso sí, la historia es muy buena. Incluso siento, me gustó más que Thor. Eso lo puedo decir. Thor The Dark World, Iron Man 3, todas estas nuevas que han salido, es la que más me ha gustado. Y siento que en eso le favorece el hecho de que el capitán... ¡Ey, la musiquita! ¡Ay, de verdad! Ah, perdón. Sí, aquí está. Que los... esto es sin spoiler. No, es que no va a ser spoiler. ¿Qué? No, ahorita estoy sin spoiler. Pero ya dimos el... Ah, bueno, ya dimos. Ya fue la mano. Pues sí, la cosa es que el capitán no tiene como poderes tan vistosos. Pues, o sea, él es físico, él es darse verga. No es así como Iron Man, que la cosa es el efecto especial, la armadura. O Thor, que la cosa del martillo, el relámpago y tal. Sino que en esta, la onda es verlo, vergaseo, así, casi artes marciales. Entonces en eso, pues... No se ve, no... O sea, son chivas las escenas de pelea y sin tanta paja, pues. No, y fíjate que sumando a lo que estás diciendo ahorita, es bien... Lo hacen verse bien... Vaya a mover el carro, Britomán. Pone pausa, vos. No. Sí, ponele. Regresa, necesitamos tiempo. Bueno, mientras él viene, hablemos de... Se va como una chica, espérate. No va a volver. Bueno, no va a volver. Se fue como una mujer. Lo que más me gustó a mí de la película era este... Bueno, la has visto. Ay, ¿y por qué no la fuiste a ver? Porque yo pasé churria. Todo el fin de semana en el inodoro. O sea. Sí, de cabeza. Así o sea, como fuente de chocolate. O sea, eso. ¿Qué o pasa sea, en la poda? Estabas en una gran goma, ¿quieres decir? No. Estaba mal. Tú eres mi único amigo, le decía. Belchele Bocón. Ay, Belchele Bocón, qué fresquito estás a tu lado. Fíjate que eso hubiera sido quizás preferible a lo que he pasado. Pues. Sí, ya te veía más delgado. Más delgado. Y con una raya de café aquí hasta acá. Hasta este nivel. Bien fregado. No, pero por eso es que no pude. Yo me estaba mirando ya porque habían comprado las entradas y todo. Sí, es que el viernes teníamos... Es cierto. ¿Y por qué no mandaste a tu esposa? La mandé, pero ya no, tampoco se sentía bien. Entonces los dos nos quedamos aquí. Ah, yo creí que esposa abnegada cuidándote. No, porque si no, ya te quitamos del asiento y mandamos a tu esposa que haga la producción del resto del programa. Y que pero la sí fue caro, ¿o no? Fue la cuñada que se quedó. O sea, que ella nos hubiera podido ayudar. La que nos robó a Britomán. Sí. Se la llevó a venir ahí todo... masticado el Bertomán. No, chica. Entonces, bueno, pues sí. Bueno, yo no la pude ir a ver con ustedes porque era el cumpleaños de mi esposa. Al que no nos invitó otra vez. Que no nos invitó, no los invitó otra vez. No se invitó, ¿viste? Dijo, no se invitó. Es la perrera. Así que me tocó ir a verla en español con mis hijas el domingo. Acercarle el Capitán América. Y sabes que uno de los peros que le llevo yo a la película ahorita es eso. ¿Un perro? ¿Cómo? Pero la necesito ver en inglés. No, en español le perdí el feeling original y algunas conversaciones, aunque no lo creas, no se sentido. Entendía. Palabras no las entendí. ¿Qué estaban diciendo? Es español, hombre. ¿Vos dónde sí, es que mal pronunciadas. Aquello que varias gente en el cine decía, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo cuál? Que la vio, él la vio en español. Es que la fui a ver en español. Entonces, la fui a oír. Habían palabras que no entendía, ¿vale? Esto, esto me ha preguntado. Ya llegó, ya regresó Víctor Maíz. Está, par de está personas. Vivo. Cuando te dije a Omar, cuando te dije que la habíamos ido a ver, lo primero que me preguntó es: ¿puedo llevar a mi hijo? Y también a Swift ahí. Otro par de gente me ha preguntado: ¿puedo llevar a mi hijo? Ah, vaya, ¿tú, perfecto. ¿Tú llevaste a tus hijas? A mis hijas. ¿De cuántos años? 10 y 12. No, mucho lo pensó. No, 10 y 12. Es que una está por cumplir. 12. 10 y 12. No llevé a Julito de 5. No, ajá, ok. Yo antes de comprarlas, chequeé en internet los reviews que hacen así para padres de familia. Y la... ¿Qué pasa? ¿Qué, hay, ¿algo está haciendo ruido? Algo está haciendo... Un fantasma. ¿Eh? Bueno, mientras lo arregle el señor productor. Pero decían que los niveles de violencia y suspenso... No, no el suspenso, sino que más violencia. No hay sangre, pero sí hay bastantes peleas. Pero fíjate. Y hay bastantes muertos en cámara. A pesar que, o sea, les dan 10 balazos y ninguna de las heridas sangra. Pero sí se ve que... No hay duda que hay un montón de gente que la mata. Hay uno que el Winter Soldier patea a un piloto, no sé qué punto. No, lo que está. Y atrás está uno de los jetsitos esos, uh-huh. Hover jets. Y se ve que lo avienta al ala, donde está la turbina. A la turbina. Ay, lo sí. No, y dónde deja sin ir tan lejos al principio cuando le avienta el cuchillo y le clava la mano. Ah, sí. Eso se vio bien. No sí. Me lo esperaba y chivo, pues, porque... Lo hace verse bien al tipo. Entonces, pero lo que les iba a decir antes de que me fuera, que con el comentario de Tico Man de... Ay, vos pensás que no, si ya superamos esa etapa. Ya está dale. No, dale. Pues, dale. Ah, gracias. Entonces. Pues sí, continúa. No, dale. No. Ay, un standstill. No, pero lo que les decía es que a mí me gustó ver que lo hicieran un poco más humano. O sea, ¿quién? Puta, le dan unas taleadas al capitán, cabrón. Ah, sí, le cuesta. O sea, no fue de eso de que, ni me despeiné. Puta, sí, el putón con el que se da verga en la... que no era ningún Winter Soldier ni nadie de poderes. No, era Batroc the Leaper. ¿Quién es? Era un personaje de cómics. Es un malo del Capitán América, que es un Frenchman. ¿No te acordás? Salía francés. En las caricaturitas de los 60s. Hay un episodio... ¿Pero tiene algún poder o algo? ¿O simplemente es un gran putón? No, es un chamaco muy bueno a pelear estilo Sabate, creo que es el arte marcial. ¿Brasileño, no? No, Capivera es brasileño. El Sabate es francés. Perdón, francés, ok. Entonces, o sea, viste que en la pelea era pura... No, pero te digo. Y prácticamente el capitán no le pudo dar verga si lo mató otro tipo de un balazo. No lo mató. No. Que lo o bueno, pero se lo quitó de encima, pues. Pero... No, pero es que como que el capitán a todos los demás soldados se los había detenido. De un talegazo. Ajá. Y a este algo le dice, hey, no me tuve que detener, o sea, contenerme, sino que tuve que utilizarlo todo para detenerlo. No, pero es una buena. Y al final te echó mierda. Entonces, para un niño de 7 años, no. No, yo no la... ¿De 7? Yo diría 9. Bueno. Ustedes 9. Son los padres de familia. Yo sí lo llevara, pero... Mira, hijo, eso es lo que te esperan en la vida. Mira, 8, 9 para arriba. 8, 9. Pero si, ustedes saben no, medir a sus hijos. O sea, tu hijo lo va a querer ver. Sí, él va a cumplir 8 ya, güey, en junio. Mira, vos decíles, sacá buenas notas. Lo malo es que estudias. No, y si sale mal, es lo que te va a pasar. Buenas notas, es lo que te va a pasar si sacas mal. Eso que hizo ahorita el chico. Otra cosa que puedo comentar es que, aunque la película se llama The Winter Soldier, ajá, realmente el argumento no es sobre el Winter Soldier y la identidad de él. Este es central a la trama. Yo creo que sabían que sí, la mitad del público que la iba a ver sabía quién era. Está en los cómics, pues. Ajá. Entonces, ¿sabes quién es? Tampoco, me hubiera caído tampoco mal que la historia es, vamos a rescatarlo porque le han lavado la mente y hay que restaurar. Sino que eso es como que parte del saborcito de la historia. ¿Y te hubiera gustado que hubieran cambiado y que no fuera el mismo que era en los cómics? No, así como no, para no, que no, te sorprendieran. No, lo tenían que cambiar. Y no hubiera sido el mismo impacto. O sea, ¿quién va a ser? Ahora, ¿sabes? Tanta historia. Para que veas cómo son las cosas. Yo fui a una función de las 3 de la tarde, que está preguntando el sensei ahí. Un montón de niños. O sea, era bien familiar. Padres de familia con un montón de niños. Y en la fila de atrás, nomás aparece el Winter Soldier en la primera... escena, papi, papi, ese es Bucky. No. Es spoileadísimo. Yo me quedé, ¿what? Mira, gracias a Dios que ese conocimiento, Geeko, Vox Populi, o sea, porque si no, yo me levanto y le comienzo a dar riata el bichito. Sí, pero es que en una a esa hora con tanto niño. Pero no, pero sabes, no fue el único. En varias partes del cine decía, Bucky, que nos va a pedir. Sí, es que. ¿Qué dijo uno? Dijo, ¿qué dijo aquel? Que dijo que él es Bucky. ¿Qué? ¿Qué dijo aquel? Que es Bucky. ¿Quién puta es Bucky? ¡Este! Y lo que pasa que es que no solo han sacado la historia en cómics, sino que ya la adaptaron a las caricaturas de Avengers. Sí, cabal. Mm. Ah, cierto, cierto. Entonces, okay. Realmente... el mismo, por cierto. ¿Quién como que es? Sí, el mismo. Sí, el mismo. Sí, el mismo. Entonces, realmente no es la sorpresa de la película no es que el Winter Soldier sea Bucky. Realmente pudieran haber cambiado al Winter Soldier y meter a Crossbones, que es otro malo de Capitán América. Como rudo, como porque él es el músculo del malo, del mero malo de la movie. O al hijo de putón con que se vio al principio. Batro, que lo hubieran soltado y hubiera así. O sea, no hubiera tenido el mismo impacto porque el capitán así sufriendo por Bucky, que puta, ¿qué le pasó? Que por mi culpa, que nada. O sea, hubiera tenido menos carga emocional, pero igual hubiera sido acción. Hubiera Yo siento que no hubiera cambiado tanto la trama. La película hubiera sido la misma, con la única diferencia que no hubiera sido tan fácil amarrar la tercera parte. Porque siento que aquí eso es lo que hicieron, que al final, sí, te vas a ir a buscarlo, sí. Como que ya, como que la tercera sí va a ser eso. Una pregunta, en esta película... Sí, que sí, eso es la tercera. En esta película ya se le pasó el trauma de que él es un héroe fuera de su tiempo. No, lo adaptan muy bien. ¿Lo adaptan? La listita. Sí, esa lista está acá de la risa. Al inicio, bueno, dale, Julio. No, dale. Ah, bueno. Que al inicio está conoce al Falcon. Así lo conoce, así él es un veterano. Y no sé chivísimo cómo lo conoce. Sí, según yo ya se conocían, pero cómo lo andaba jodiendo. Pero no, así se joden los soldados. Sí, parece. Sí. Entonces la onda es que le dice, ¿y qué tal? ¿Qué adaptándome? Mira, le dice, oíte el soundtrack de no sé qué movie. Marvin Gaye, un álbum del 70 y algo. Ahí está toda la época de ese jazz o no sé qué puta. Ahí te cuentan la historia de los últimos 20 años. Es lo esencial que tienes música. Que saber de esa música. Y él lo va a añadir a la lista. Sacó un cuaderno y en el cuaderno, o sea, las cosas que tiene que... Y está Star Wars, está disco, está Star Wars... Pleca Trek. Star Wars, Pleca Después Trek. Dice Rocky, entre paréntesis, Rocky 2, no, Rocky 2 y después un signo de interrogación, como diciendo. Ahí dice que tenía Nirvana. Sí, lista. Nirvana, dice Nirvana. Tenía varias. O sea, imagino que él, ¡ey, Nirvana, qué vergüenza está ese Kurt Cobain! Pero lo divertido que vos a esta altura, vos sacas tu teléfono inteligente. Shakira también. Y ahí tenés la Shakira lista. Shakira también, ¿cierto? Ahí anotas cosas. No, él saca un cuadernito, pero de esos bloxitos de notas, así chiquititos. De notas chiquitito, todo doblado y un lapicito. Y ahí lleva los apuntes. Y va, chivo. Okay, va. Mira, ¿y el Falcón cayó bien? No, es que... Gracias por mencionarlo. Yo, a raíz del episodio de hace una semana que hablamos del Falcon, tal vez nunca lo dijimos directamente, pero tal vez los oyentes lo captaron. No es un personaje como que nos encanta leer de él, pero el actor lo hizo tan accesible y tan cae bien. Eso es muy buena, muy buena que, gente. Que cuando... Y efectivo. Desde que salió, y efectivo, no cae mal y... La pregunta, así como habíamos hablado en ¿tiene poder o es simplemente un agente de S.H.I.E.L.D. para lo mismo que le han dado alas? Es un soldado. Ni es de S.H.I.E.L.D. Paloma. No, es Gavilán. Sí. Es Halcón. No, esa es otra. Que había ocupado ese equipo y sabía dónde había uno guardado. Porque ni siquiera que lo tuviera. ¡Vuela! Sí, él ya era un ex soldado. Pues, trabajaba como voluntario para un hospital de veteranos y todo eso. Entonces ahí lo conoce. Pero se mantenía en forma. Entonces lo conoce el Steve Rogers. Y en una de esas que se arma el despije de la movie, dice, bueno, ¿en quién puedo confiar? Bueno, solo, tengo que confiar en este que vi corriendo antier. Este no es parte de S.H.I.E.L.D., o sea, no tiene vela en este entierro. Bueno, ni modo, busquémoslo este, tal vez nos ayuda. Y puta, ¿como cuánto tiempo? Para repartir, verga. ¿Como cuánto tiempo habrá pasado entre Avengers y esta película? Pues podría haber sido días. Podría haber sido, es que a eso voy, como no, que no tiene muchos amigos todavía. No tiene muchos amigos y también No, pero sí ha pasado por lo menos algunos meses porque sí menciona... Tuvo que haber pasado que Iron Man 3, Thor 2... Le estoy limpiando las cagadas a Nick Fury. O sea, como que ya habían habido varias misiones. Uh-huh. Esas como las que hace al principio de la movie. Uh-huh. Siguiendo con el Falcon. Qué bueno el efecto especial del fulano volando. Puta, mira, a mí me tenía nervioso. O sea, de lo bueno que era. Uh-huh. Porque vos veías que... Y yo, puta, cuando le avienta algún vergo de misiles tipo Robotech. Ajá, tipo macro. Puta. Y yo decía... Esas alas, yo sé que no van a terminar bien. Entonces yo pasaba, ahí se lo van a bajar. Ay, ese hijo de puta. Yo no pasé tranquilo. Pero porque sí está bien hecho. Y fíjate que se ve que vuela más chivo que inclusive que Superman. Sí, vuela bien chivo. Sí, vuela bien chivo. O sea, es buenísimo el efecto, cómo lo lograron. Mejor que Iron Man. Parecido. Pero por la articulación de las alas te da otro efecto. No sé. Ajá, porque sí. Porque Iron Man, vos sabes que como es impulsor, él puede hacer cualquier cosa. Si andas con alas, las alas tienen que estar horizontales. No tener mucho. No, pero viste movimiento. Que había veces cuando hacía movimiento muy brusco, que como que se, como las del F-14. Ajá, que las hacía para atrás. Entonces, esos efectos chivo, son los que se ven buenísimos. Y otra cosa también que diferencia. Iron Man es full CG, el traje y todo. Yeah. Este como que... Sí, por lo menos tenían así algún tipo colgado ahí. No viste en la entrevista de antes de la película que lo sé, que dice que él se sentía ridículo porque era el como arnés y con unas mini alitas así como para saber a dónde están, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Iban a poner con CG. Se sentía ridículo con la alita. Dice, yo era como un pheasant, dice, como un faisán, ¿eh? No era un halcón. Bueno, ni modo. Vale, entonces... Robert Redford. Buen papel. Como malo. Buen papel. Y como un malo, no así tan villanesco, sino que de repente así tenía algo de sentido lo que decía, pues. O sea, sí, era un malo un poco simpatético. Yo no me esperaba que él fuera malo, según yo iba a ser bueno, fíjate. Ya media película te das cuenta. Mira, cosas como. Yo del trailer sí me esperaba. No, yo no. Al principio de la película decía, ah, ese puta va a ser malo. Y lo otro, lo de Nick Fury, jamás me lo tragué. Yo creí que iba a salir la paja de Life Model Decoy de los de Shield. Yo hubiese preferido algo así. Ah, pero... bueno, esa es una cagada mínima. Bueno, no mínima, pero sí. De que cuando llega que supuestamente se muere Nick Fury, y spoiler, obviamente, una de las sorpresas es de que no está muerto. Andaba de paja. Sino que le dieron una su droga ahí para simular la muerte. Pero igual lo estaba todo hecho mierda. Estaba todo hecho mierda y le dice. Y cabal cuando llega dice, bueno, ¿y cómo está? Ah, tengo un pulmón colapsado, el hígado hecho mierda, la columna está, las vértebras están por todos lados. Así te da una lista, pero el tipo no podría estar caminando. Y al final, puta, piloteando helicóptero, saltando, disparando y haciendo toda mierda. Sí. Pero. Es que es casi la bicha de Prometeo, el bicho. Sí. Pero también queda de chivazo. O sea, cuando lo hacen mierda, se defiende, cabrón. Hey, no, es que mira, esa secuencia. La secuencia del carro. Ajá. Oh. Es una secuencia donde Diana, mi hija menor, se puso intranquila. No, qué yuca. Cerró los ojos varias veces y me decía, pero si son la policía, ¿por qué lo atacan? O sea, no lo. Un montón de cosas de la intriga se les pasaron. Y vos por le dijiste, no confíen en la policía. ¡Jamás! Y eso, y vale la pena decirlo, de las películas Marvel Disney, esta es la más violenta que han sacado de Marvel. Sí. La de trama más complicada y es la más oscura, por eso. Porque no hay una definición bien clara entre buenos y malos. Y me gustó que saliera la María Hill, no me lo esperaba. Yo tampoco, fíjate. Y la misma artista. Pero la gente... Yo no vi los últimos, o sea, logré hacer la mitad del esfuerzo que hace Julio de no ver los últimos trailers. Entonces no sabía. No, yo no sabía. Uh-huh. Y lo que no me gustó, o mejor dicho, hubiese esperado que saliera más, que le hicieran más bulla, es que salía la gente 13 y tuvo bien pocas escenas. Puta, sí, han sacado más esa más. Sí, yo... ¿La Kobe Smith? No, la Sharon Carter. La Sharon Carter, que es. Que nunca te dicen, ¿este Sharon Carter? No, te lo dicen. Sí, no te lo dicen. ¿Cómo se llama la? No, nunca te dijeron el apellido. ¿Cómo se llama la enfermera? Se llama Sharon. Ahí lo dejan. Ay, se perdieron el chance. No, pues, pero te hizo buen papel. O sea, poquito el papel, pero lo hizo bien. O sea, realmente ese huevo de Pascua lo dejaron, creo que para la siguiente. Que le yo creo. ¿Cuál está pedido carta? Oh, chucu, chucu, chucu. No, porque no, porque sí me llegó eso de que viste de caché, que ando, puta, por el puto, si vamos a estar buscando a este cabrón, por lo menos decirnos por qué. O sea, se ve que la dicha... Emily Van Camp, la misma que sale en Revenge, la serie de televisión. Fíjate que... Guapa, la dicha es masita. Y espérate, al final, las últimas escenas, la viuda negra le dice, ey, ¿y qué onda? ¿Y no has pensado invitar a salir a la enfermera? No, le dice, no es enfermera. Es agente Shields. Ah, no importa, ya no existe Shields, dice. Y vos ya no eres agente tampoco, entonces... Y te lo dejan así como en puntos suspensivos. Ahora, que mencionaste eso... Solo antes quería mencionar que muy bonita la escena con la Peggy Carter. Que está ya viejita, está hablando con ella. Y está así de repente... Ah, hey, Steve, aquí está. O sea, ya empezaba el Alzheimer. Entonces, todo lo que... Se le ve al tipo como que... ¡Ay! Le duele. Le parte el alma. Y realmente es una escena... Entre que empieza así bien tranquila y después se pone bien emotivo. No te lo esperas. Bueno. No te esperas ese pequeño twistito. Una preguntita. También, y no sé, pues, pero cuénteme, ¿sale o no sale Coulson? No sale. No lo había pensado. Tal vez ahí vas a responder la pregunta que tenía, dale. O sea, no sé cuándo sale en los Estados, pero. La semana siguiente que salga, ahí tiene que amarrar con S.H.I.E.L.D. Es que eso te iba a decir, o sea, S.H.I.E.L.D., la serie tiene que pegar un cambio. En los previews te... Pero sí pasa algo. O sea, S.H.I.E.L.D. deja de existir en esta película. Lo dejan hecho mierda. Te dice que Coulson se queda sin soporte y no sé qué, entonces como que... Ah, ok. Es que esa era una... Eso, desde que terminó la película, yo... Puta, ¿qué va a pasar con S.H.I.E.L.D.? Sí. Otra que tampoco se me había puesto a pensar en eso, pero lo tienen que amarrar. Solo repito, la trama es de que va en una misión, Capitán América, a rescatar... No, pero ¿sabes qué? A mí no me contes la trama completa, porque yo sí o sí la quiero... Sí, no, iba a... Ahorita me siento súper satisfecho con lo que han contado ustedes, porque son cosas, han sido detalles tan específicos, que no me arruinan la trama para gozar a la movie. Pero si ya me empezaba a decir, mira, la trama es este, bla, bla, bla. Entonces, pero ya básicamente lo que descubren es que S.H.I.E.L.D. desde hace tiempo está infiltrado por Hydra. Ah, ok. Entonces, ya a la hora de las horas... Pero Fury no tiene nada que ver, o Fury sí tiene que ver. No preguntes. Entonces ahí, lo que pasa es que activan el plan. Ajá. Que tenían desde hace décadas y décadas. Activan el plan... Para lograr llevar orden al mundo. Ese es como que lo que te dicen. Vamos a prevenir el desastre. Vamos a tener así el control para tener a la Mara quieta y así. Ya, también dominar el mundo, obviamente. Entonces, eso es lo que está haciendo el Capitán América. Entonces, al final, ni modo, le toca desmantelar S.H.I.E.L.D. porque dices, ¿cómo vamos a distinguir buenos de malos aquí? Desmantelemos a todo y empecemos de nuevo. Yeah. Entonces, ahí dejan bien jodido. Ahí vas. ¿Qué más? Sola. Armin Sola. Armin. Qué buena. Ya te adivinó el chiste. Yo creí que se iba a levantar así el monitor para que saliera como el de los cómics, ¿verdad? Que en los cómics es un como robot humanoide con una gran pantalla aquí con la cara del tipo y una camarita encima que se veía como la camarita del... Pues sí, era la camarita que estaba encima del monitor. Que le faltaba que le salieran patas y caminara. Pero el diseño... Era un reflejo del personaje. Era una computadora vieja. Qué divino. Es que cuando estaba ahí con él, que sale, shall we play a game? Dice el tico, ¿verdad? Y lo dice la Scarlet Witch, shall we play a game? Y se le queda viendo. Esa es una película famosa. Ya va a entender. El capitán dice, sí, la vi. Ah, sí, cierto, la dice que la vi. A ver, ¿a qué hora? Porque son las misiones. Kuro se tiene que ir a trabajar, así que chao, Kuro, gracias. ¡Salud! Oye, que trabajamos. Trabaja en una esquina. No, es que él está en España. Sí, o sea, en España, que ya es de mañana. Madrugada. Ya tiene que ir a cuidar el cementerio. ¿Qué más? Mira, las escenas de pelea con el escudo. Me encantó cómo lo utilizó, porque no es solo de vez en cuando que detenía balas, sino que lo utilizó como arma ofensiva. Hoy sí ya lo tira y le regresa, más chido que... Lo regresa y mira, ¿qué no hace? ¿La viste en 3D o en dónde? Dos. La parte donde está en el barco al inicio, que se está echando a los soldaditos sentinelas de... Que solo se va corriendo. Se lo acaba. Es que a los primeros... ¿En serio? Los primeros como que sí, peleita. Después como que apartate, güey, puta. Al agua. Y o cuando... Plan. ¿Cuándo viste el 3D o entonces? No. 2D. Por cierto, no es 3D original. Al final, en los créditos, que los tuvimos que ver todos, por supuesto, aparece una parte, proceso de conversión a 3D. Ah, qué bien, dije yo, que no la había visto. Mira, entonces me vas a responder una pregunta. Últimamente, todas estas películas han tenido una escena extra a mediados de los créditos y otra al final. Correcto. Nosotros solo nos quedamos a la de, porque nadie se quiso quedar y a la del final, o sea, tiene otra al final. Sí, son dos postcréditos. ¿Cuál es la última? No, me digas. ¿Mm? Yo quiero irlo a ver. Bueno, digo, hay una al final, son dos escenas postcrédito, la principal es la que está a la mitad de los créditos. Sí, me imagino. La última por lo general es un chistito. La última es bien cortita y te da un indicio de qué puede pasar en la tercera. Oh, shit. Pero es un indicio. Bueno, sí lo puedo. Ahí, la vela. Que se tapen los ojos para que no te vean. Mira, solo sale el Bucky. Uh-huh. Como el Winter Soldier, pero vestido de civil, con un gran gabardina para que no se le vea el brazo, que se va al Smithsonian, al museo, a ver la exhibición. Y entonces, ya como para recordar. Y hay una parte dedicada a él. Entonces se queda viendo, pero así con cara de compungido. Y eso es todo. Es una escena bien cortita. Uh-huh. ¿Qué te dice? Él sigue vivo y comienza como a recordar. Yo me esperaba que dijeran algo del... Y no es chistito, bueno, fíjate. Es más dramática. Ahora, me llamó la... ¿Tres que perdió el escudo? A ver qué es eso. Eso iba a decir. Según yo, la escena final iba a ser algo de eso, de que alguien que recogiera el escudo, no sé. Porque ya en las fotos de Ultron, ahí lo anda. Que alguien lo va a ver. O les va a valer. Es que el escudo no es único. Sí. ¿Cómo no? Es que ese es todo el vibranium que hay. Y adamantium. No, yo creo que no es único. Ya lo vi. Sí, encuentra más vibranium. Mira, me gustó el diseño del traje. El que sale de la... ¿El original? Al principio. No, el original sí, yo lo sentí bien. No, el original a mí es el que más me llega. No, pero no, o sea, el del principio de la película. Sí, ese me gustó. El que es un azul oscuro, bien mate, con solo la estrella blanca. Sin rojo. Y me gustó la paja que sacan para que salga el traje viejito, que no es mi preferido, pero me gustó que no dijeron, hey, lo fue a sacar él, que lo tenía guardado. Yo hubiera preferido que usara el de Avengers. No, ese me gustó más. Ese es muy leotardo. No, a mí no me gustó por colorico. Sí, no, es que es muy, muy... Yo lo vi es muy leotardo. Es que el otro se veía como que le quedaba como flojo, no sé. Sí, es que es un traje de soldado, pero teñido de azul, rojo y blanco. Pero me gustó la paja que utilizaron para sacarlo. No necesariamente que me gustara el traje. ¿Viste que salió el chinito este de Dark Knight? No, hombre, si sale el de Community, ¿cómo se llama? Sale Abed. Abed, en la película. No, sale Brubaker. ¿Quién era Brubaker? Justamente, ahí he visto que la Mara dice que en los créditos sale. Brubaker es el científico número 2 que tenía el Winter Soldier cuando le borraban la mente. Yo pensaba que era el 1, pero bueno, es el 2. No, pero a mí me encantó que saliera Abed en ese papelito Abed. Tan... Pero... Y bien similar. Yo sentí que ya iba a hacer ahí el saludito así con él. Fue en Abed in the morning. El cameo de Stan Lee también están contando ahí. Sale de guardia de seguridad del museo cuando se vuelve a entrar. Está bueno. La escena del elevador cuando entra el negrito. Y de repente ve que le vas cayendo una gota de sudor. Esa escena me llegó porque te dejan, de alguna manera te dan, que no solo es fuerte, no solo se sabe dar verga, sino que ya sabía, pues, o sea, cachó así todos los detalles. Pero lo que vos decías, de que en el tráiler sale medio esa escena y se ve que solo dice, bueno, señores, pero es el tráiler, entonces solo cortan hasta que ya están todos en el suelo. Pero realmente le cuesta, o sea, le costó un montón. Puta, si cuando le querían poner la babosada magnética. Puta, güey, bueno, se la logran poner. Otra se le va volando por ahí. Pero mira, va, la escena que sí vimos, no me ha dejado algo en qué pensar, que realmente esa escena amarra con Avengers 2. Ajá, correcto. Ese es el camino a Avengers 2. Ah, sí, Avengers 2. ¿Y no es la siguiente película, Avengers 2? Sí, no. Es Guardianes de la Galaxia. Pero eso va a ser en el espacio. Creo que Ultron va a ser por otro lado. Sí. No tiene nada que ver con Thanos ni nada. Sí. Sí, porque yo sentí sí bien raro, o sea, porque siempre han ido amarrando la siguiente. No, a mí me extrañó que no sacaran algo promocionando Guardianes de la Galaxia. Ajá, por eso yo me lo esperaba. No, no que los amarraran con Capitán América, pero algo que dijera, hey, ahí viene Guardianes de la Galaxia. Fíjate que... Pero bueno, como hicieron con Thor. Como hicieron para Avengers, que la escena era la extra. Ajá. Tal vez no quieren envenenar la buena racha con esta movie. Es que yo siento que esa de Guardián de la Galaxia no es por nada, pero me suena que va a ser otra onda en otro lado. Sí, nada que ver con eso. Y más de chiste. Sí. Yo le tengo buena esperanza, fíjate. Yo también. Yo espero que estés en lo correcto, pero ya me entró ese con lo poquito que he logrado ver en internet de esa película. Pero fíjate que ahora que ustedes lo mencionan, la verdad que no es mala idea que no lo hayan amarrado. Así, si aquella... Sí, no funciona, uh-huh. Y es flop. No le jode todo esto que están haciendo para que este mundo que han armado. Que lo lleva a abrir el único flop que han tenido de Hulk, y ya la Mara ni se acuerda de esa mierda. Sí. Uh-huh. Y el nuevo Hulk. Y ni fue tan mal. A mí me gustó. Pero fue la que peor le fue, pues. Ajá. La más sencilla. Yeah. La comparación que hacían desde el principio con que si iba a ser una película tipo Born Identity, creo que bien. Para mí sí. Bien sí. Hecha la comparación. Uh-huh. Se le pone, casi a la par, pero es una buena combinación de superhéroes con un thriller político. A ver, ¿qué pasa? Ahí hacen una pregunta, dicen, ¿qué opinan de los no mutantes, Wanda y Quicksilver? Porque ahí el origen lo dan como que viene del cetro que dejó Loki en Avengers 2. Como que han experimentado con alguien. Como que ellos fueron los sobrevivientes de un verbo experimento que han hecho. Mira, te lo dejan tan abierto eso que no necesariamente... uno depende del otro. Podían haber sido mutantes que con eso les despertaron el poder antes de... Lo que pasa es que no pueden ocupar la palabra mutante. Pues sí, ahí los diferencian, creo, y se ahorran el origen tal vez en la primera. Bueno, mejor que no empiecen a contar el origen. ¿Sabéis lo que me sorprendió y me parece bueno? Que a pesar que el Winter Soldier sale tanto en la película, no sale su origen. Solo sacan pequeñas escenas como para decirte, hey, experimento científico, se murió en aquella ocasión, esto lo rescataron, congelado. Le hicieron algo y lo congelaron. Y eso es todo. ¿Sabes lo que me gustó? No hablan de todo el proceso de entrenamiento que tuvo que haber tenido, o que lo despertaban cada 5 años para que hiciera una misión y lo volvían a congelar. Por eso es que ha vivido tanto tiempo. Todo eso les valió, uh-huh. Y lo han dejado hasta libre para ocuparlo de alguna forma después. Pero lo que me gustó de eso es que yo me estaba esperando que algo contaran. Uh-huh. Pero cuando creo que le preguntan al capitán o algo, que, ¿y cómo sobrevivió a la caída? Como ya habían experimentado con él. Y, puta huevos, y en la primera película ya algo le habían hecho. Se le había visto que lo están interrogando, pero ahí como que asumen de que ya le habían inyectado algún mitrozón. Alguna su mierda. Te trabé fuerte con... Con mitrozón. Eso. Mira, y igual, pues, así como ponerle, yo siento que ahora les costó, porque hubo ratos que a la Scarlett Johansson, a la Black Widow, yo la vi medio vergueadita, o sea, le pegaron su par de cachimbazos bien puestos. Sí, no pudo con él. Y al puta, el Capitán América, o sea, el hecho de que le haya caído un balazo. ¿Vale? Que una bala, o sea, sí. Que veas que le entra. Uy, es lo que te digo, que es como que lo hace para mí verse, o sea, no es invulnerable, pues, o sea, lo pueden hacer mierda, lo hicieron mierda y aún así, ¿no? O sea, lo hacen verse todavía más vergón. Sí. A mí me enculó esta película, realmente sí, me gustó bastante. Y por cierto, bueno, no está box office aún porque no tenemos los números de Estados Unidos. Sin embargo, a nivel internacional ya soltaron los primeros. La primera semana sacó como 75 millones de dólares y eso que les hace falta estrenarla en China, en Rusia, en Japón. En China le va a ir mal. En Rusia creo que le va a ir mal. Fíjate que... ahorita con la guerra. Y están hablando con la comparación con la primera, que en los mercados internacionales hizo, decían como 200 millones. Ahorita en el primer fin de semana ya sacó el 35% de lo que hizo internacionalmente la primera. O sea que esperan... el estudio dice esto es éxito seguro. Yo creo que sí, porque fíjate que si lo comparas con la primera... Yo siento que la primera sí era, yo soy el Capitán América, yo soy el gran San Bergón que vengo a salvar aquí todo este cagadal. Y ahora es al revés, ahora América, la bueno, asociación que sí hacen, pero mierda. Pregunta obligatoria, ¿cuál le gustó más? ¿La primera o la segunda? Mira, no es que no me haya gustado la primera, pero me gustó mucho más esta. A mí sí. El tipo está dudando un montón. Es que a mí la primera me gustó bastante. Un montón. Esta tal vez un poco más, porque es más acción, así de principio a fin. Y ya, como varias de las secuelas que han habido de esta, te saltas el origen y ya empezás a darte con todo. No, y te digo, esto hubiera sido... Quita al Capitán América, como vos decías del último botón del Winter Soldier, quita al Capitán América y pone a un Jason Bourne. Y hubiera sido una buena película con también. Con escudo. No, pero es que el escudo le dio... El escudo le da otro toque. Le da otro toque y te permite también poner enemigos más coloridos. Y no socaste, y floridos, y como no socaste el que... O se puede aventar de un décimo piso y caer y no, ¿qué le pasa, no? No socaste que... Puta, pero... Pero viste que camino pendejo a su parte. Ey, me dio mala onda que el agente de Sitwell... El peloncito ese. Ah. Que resultó Hydra. Le dijo, puta. Pobre, que se me caía bien, que era como amigo de Coulson incluso. Uh-huh. Y viste cómo se lo quiero. La avientan así. ¿Cuál es ese? Al que después interrogan. Ay, no, no cuenten tanto. Mira, este. No socaste de que el Winter Soldier se iba a llevar el escudo. Sí. Más que te acordás que vi un póster que era el escudo todo sin color. Sí. No, pero no, y no me gustó que... también cómo se le veía el brazo. Ah, porque sí, todo ese cómo metal, se movía. Así tipo Colossus. Ajá. No sé, yo... No sé, no, a mí me recordaba más cuando... bien al de Thor, ¿cómo se llama? Al Destroyer. Pero fíjate que incluso cuando Colossus salió en la X-Men 2, uh-huh. Se veía como que las rayitas eran pintadas, no ajá, sé. Ajá. Pero este se veía tan chivo. Es que aquí se veía como que eran piezas individuales que se estiraban, se excavaban, sobreponían. Cuando lo decía era cuando... Uy, es indirecto. Ya está cerrando el show. Están echando las luces. Está preparando para el fin. Está embrocando los bancos. Y que varias veces le tiraba una cuchillada al capitán. Y el capitán le paraba el puño y con el otro le hacía como... Y se oía el sonido de los motservos. Yo no sé si era eso, porque a mí por un momento me dio la impresión como que el cuchillo vibraba. Ah, no, era los motorcitos del brazo. Y una se las ensartó en el hombro del capitán. Capitán. Bueno, y hay... ¿Puntaje? Hay cosas que no me gustaron mucho. A ver. A ver... Los helicarrier y lo que hacen, no voy entre detalles, pero otra vez los helicarriers. Eso sí lo viste en la extra, pues. Yo no vi la extra. los helicarriers. Bueno. ¿Qué más? Solo eso. Solo eso. Fíjate que. A mí no, algo que sí. Al igual que Superman, considero que aquí. Hay muchas civiles que mueren. No, si todo pasa en el Triskelion. No, muchos civiles que mueren en la persecución en la autopista. Me traían como a 100 carros. Sí, pero no era como que el capitán los podía salvar a todos. No, es que no estoy hablando de que sea culpa el capitán, porque ni el capitán, ni la Black Widow, ni el Nick Fury los podían salvar. Pero sí, es una película en ese sentido bien violenta. Hacen explotar un montón de carros, todos los policías que se mueren, todos los pilotos al final de Shield se quedan a un montón y bien rojos. Me parece que la cantidad de muertos en la película, no sé si lo que son un montón de muertes bien gratuitas. Creo que Shield se lo acabó. Queda como tres agentes. Acabé la risa todo buscando trabajo. Clasificado, pero. Pero espérate, había otra cosa. Fue lo que a vos no te gustó, Brittoman. A mí, algo que no es que no me gustara, pero sí eso de que vos te quedas atrás. ¿Cómo es que tenían tanta tecnología, Shield, el carro que andaba todo paloma, el que ya, yo sentía que ya todos tenían computadoras tipo Jarvis que les hablaban y todo chido. Y nadie le llegó a ayudar a Nick Fury. No, es que lo primero que les jodan fue comunicación. Ahí dice, ¿qué funciona? El aire acondicionado está para lo mismo. Puta, pero ya cuando lo había... En todo lo que estaba queriéndose escapar. O sea, empecé a un... una subventada. Una banderita blanca. ¡Te ayuda, pero! ¡Ah! ¡Ah! Un I am being. No, eso sí pudieran haber tenido. Así como una telemetría, como que hey, estamos monitoreando el carro del. Puta, ¿qué se hizo este cabrón? Sí. Pi, pi, perdimos señal. Vamos a ver. Ajá. La última localidad. Pero hizo más interesante la escena. Sí, que, es la mejor escena. Ajá. Más suspenso. Y este, la otra, que no es crítica, pero lamentablemente en todas las películas de Marvel nos va a pasar, es decir, otra vez tienen un gran huevo al final, y no es un super huevo, es un gran huevo. ¿Y por qué no llamaron? ¿Por qué no llama a Tony Stark a que lo ayude? No, necesitaban, necesitaban infiltrar tres volados al mismo tiempo y le pide ayuda al Falcon, es el único que está. Ah, sí. No le va, ¿por qué no llama a Banner o a otra pregunta? Thor, si desgraciadamente eso no va a pasar siempre, porque en Thor yo oí un montón de gente, y en Iron Man también lo oí un montón de gente. Pero, pero en los Avengers hay una escena donde sale, varias escenas donde sale Nick Fury hablando con un montón de pantallas. Uh-huh. O si te cuentan un poquito más acerca de estas pantallas, o les valió verga eso. Salen. Y no se molestan en explicártelo, pero captás qué hay detrás de esas pantallas. Ah, ya, yeah, ok. Hay plasma bien vergo. Eso es lo que hay detrás. Que fue algo que no te gustó. Vos, pocas cosas. Que no me gustó. ¿Sabes otra cosa que yo me quedé así como? Solo eso de Nick Fury que salía todo hecho mierda y después danse verga como que la. No, y no te parecía que. Prometeo. Este es el ascensor para los bichos donde sube Nick Fury. Puta, y un panorama que de allá, desde un arbolito. Sniper, no, no, bueno, me imagino que el vidrio había sido como así. Debe ser el vidrio del carro, ya ves cómo es. Imagínate el de la oficina. Sí. No, allá me acordé. Y este, no, ¿a dónde? Me asombran que no lo hayan dicho. Los famosos nuevos helicarriers, que no son heli realmente, pero los helicarriers. Son repulsor carrier. Que tienen la computadora maestra con toda su programación. En la panza, en la parte de abajo, en una gran burbuja de vidrio, bien frágil, donde es bien fácil acceso o destruirla. Y ahí está toda la programación de la. No, puta, y tienen que cambiarle este chip. Yo la primera vez que lo vi, como que era una SIM card. Y después, una mierda como el iPad grande. Yo sé que también es parte del diseño de la película ser lo más vistoso y emocionante, dónde está ubicado. Pero nada lógico ni práctico el lugar donde tienen la computadora maestra. Right. Bueno, último detalle que me gustó y lo utilizaron muy bien, el hecho que el capitán siempre ha sido una persona que inspira a las tropas, los motiva, al final hay una escena donde él tiene la oportunidad de hablar y hace que la Mara se ponga. Sí, va. Mara, fíjate, aquí. Se gana, a veces pierde. Sí. La guerra es así, va. Queremos que la misión nos apoye para hacer. Bueno, antes que nada. Bueno, hoy gracias al profesor, porque él nos enseñó, güey. Ahora, puntajes. A ver. 5 puntos kikos. 5 puntos kikos, le da Tico Man. Tico Man, 5. 5. Julius. Piti, me la ponen difícil. 4.5. 4.5. 4.5. El sensei dicen que le dio 5, ¿verdad? El sensei le dio 5. A ver, no, el sensei que lo diga aquí en vivo. Dice no, que menciona al Doctor Strange. ¿Y en qué momento que lo mencionas? ¿Te acordás de que decían, sí, que nosotros somos los que estamos viendo a. Y dan varios nombres, y Stephen Strange, no sé qué. No, lo menciono. Mencionan de los que tenían targeteados. Por ahí, por cierto, creo que era Robotman, me pregunta por qué no me gustó el traje de Avengers. No, que a vos te gustó. No, a mí no. No, Julius, dice Julius. ¿Cómo no te puede gustar el traje de Avengers? Sí. Lo que pasa que lo consideré demasiado, no sé, la excusa. Es muy leotardo. ¿Por qué lo hicieron? A mí por los colores demasiado brillantes. No se ve. Se ve bien bonito como es en los cómics. Pero en las películas que es supuestamente son un poquito más realistas, no veo a alguien vestido así. Bueno, yo también le doy 5 puntos. Acá. Okay. Y yo, por lo que ustedes han dicho, le doy también. No, hasta acá. No, a vos sí te vamos a esperar. Y el sensei que lo mande certificado por 3 abogados. Ya está puesto aquí. Sí, pues ya pusiste el score del sensei. Y si me quieren decir que porque yo le doy este puntaje es porque soy comprado de la Marvel y que soy de la Marvel le doy buenos puntajes, pues sí. Yo a este le doy buenos puntajes. ¿Sos comprado de la Marvel? Soy, sí. Digan lo que digan, pero yo le voy a dar. Y compartí. Y quiero ver el cheque. Invitar a... Date la culpa. Comparte. Amigos, vamos. a continuar, porque tenemos también unos cuantos correos y les daremos lectura. Y vamos a ver si alguien se dignó a contestar mi pedido de auxilio y me cuentan qué les pareció el final de Vida en Marte. En este momento. ¿De Marte de qué? Nuestro amigo Rod de ese nos pone acá unas sugerencias de Versus. Dice, ¿qué tal, querido Kikos? ¿Qué tal la película de Capitán América? Supongo que... Hace rato nos sugirieron una de Ultron contra Brainiac. Ajá. Bueno, dale. Sacamos la lista y el otro episodio. El episodio dice acá será hasta la próxima semana para que sea full spoiler. Así que mientras esperamos me gustaría sugerir unos cuantos Versus, ya que hace tiempo que no hacen esta sección. Sé que puede ser que algunos ya lo hayan hecho. De ser así, los podemos omitir. Incluso me atrevo a sugerir una superfusión de secciones. Que sean 10 versus en 10 minutos. ¿Qué tal, eh? Puta. Bien, dice acá, aquí les dejo los duelos. Entonces hay un montón, vos. Te los voy a mandar, Tico, para que los pongamos. Y tal vez podemos hacer un episodio de versus. No, si a vos te los mandan. Está bien. Es que tú sos el que preparas. Yo. Sí. Ahí va. Pues, bueno, y espero que no hayan tantos repetidos. No, lo hago muy contento. Algo de carnita. Cuídense y quiere un kimochi eléctrico, dice. Oh. Así que ahí va un. Prepara el parrayo, maceta. Sí. Para el rayo. Colóquese. Porque aquí va con el. ¡Kimochi! Y eso es por hacer la maldad en campo abierto durante una tormenta. Sí, sí, sí. Por estar ocupando el dildo metálico. No, y la fricción que hacen hace electricidad estática. Ah. Sí, sí, también. Nuestro amigo Pedro Arevalo nos dice aquí, hola Kiko, saludos desde Guatemala. Como siempre, felicidades por su gran podcast. Primero, pues, spoiler alert de Capitán América, el Soldado de Invierno. Como ya anunciaron que sí hablarán de dicha película que tuvimos el privilegio, como en otras oportunidades de ver antes que Estados Unidos, pues quiero saber su opinión acerca de algunos puntos. Dice acá, ¿cómo creen que queda S.H.I.E.L.D. después de esto? ¿Qué papel tiene ahora? ¿Lo reformarán o desaparecerá como lo hemos conocido hasta el momento? Lo reforman. Reforma, creo yo. Quedó la cabelleta ahí, intacta, de Nick Fury. Especialmente por la serie de televisión, fíjate. Serie de televisión necesita. Le han invertido un montón de dinero como para no seguirla apoyando. Yeah. Mira, y recuerdo mal, o en estos últimos episodios de S.H.I.E.L.D., como que creo que hace un comentario Coulson de, Nick Fury, y... Nadie que nadie sabe por dónde anda. Nadie sabe, pero sí está hablando con el headquarter de S.H.I.E.L.D. No es que... No es que ya pasó todo esto. No, ¿verdad? Es que alguien diga, hey, no encontramos a nadie en el headquarter. Hey, por cierto, Steve Rogers está... Hay que buscarlo, pues si lo ves hay que llevárselo al... No sé si vieron algunos de los objetivos de Hydra, pero... Hydra. Estaba el Doctor Strange entre ellos. Sí, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Estaba Tony Stark. Y por cierto, ya vieron que ya... Que ya, ya dijeron quién era el... El hijo putón azul estaba. Ah, no, no, no. Ya dijeron que sí es un Kree. Uh-huh. Ah, de ver. Espérate. Kree. O sea, ok. Kree. O sea, yo no me recuerdo, o sea, tampoco soy experto si los Kree son azules. Sí, hay azules y hay color piel. Y los. El Captain Marvel original era Kree, ¿verdad? Era Kree, pero de los piel. Pero esos no, eso no son los shifter, ¿verdad? Solo los, no. Los Krull. Ok. Sí. Ok. Y, no, y entonces, ¿ellos se regeneran o qué onda? No sé. No, pero son alienígenas. Pero si te echan sangrita, pues. Sí. Revis. Yo pensé por un momento que podía ser un Atlante. Que si son piel azules los originales. ¿Qué opinan, dice acá, también de los mutantes que han decidido llamar Milagros? ¿Será que empiezan a sacar personajes de otro tipo de poderes que hasta el momento no se han visto? ¿Y quiénes tendrán potencial para esto? ¿En qué? ¿En la serie? Ajá. Espero que sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo vieron a Falcon? Dice que en lo personal el personaje pareció bien adaptado sin escarbar tanto en el pasado con habilidades limitadas. Sí, hablamos de eso y la opinión en general es muy buena. Buena adaptación. Por último, Chris Evans, Steve Rogers, ha declarado que quiere dejar la actuación. Su contrato es por 6 películas, de las cuales lleva 3 y tiene 2 más confirmadas, Avengers 2 y Capitán América 3. Pero Sebastian Stan, que es Bucky Barnes, aparentemente tiene contrato para 9 películas y solo lleva esta. Fíjate que yo, paréntesis, yo como pronóstico diría que se animarían a hacer una de la Viuda Negra con Winter Soldier, sin sacar a aquí Capitán. Aquí están preguntando, ¿creen que esto lleve a un posible cambio de Capitán y futura muerte de Rogers? Es que después necesitarían otra movie para regresarlo, o la misma tal vez lo regresa al final, no sé. O que lo dejen muerteto. Acuérdate que estén los Paquín, papá. Sí, pero no creo que las películas estemos a ese nivel. Pero, es que mira, eventualmente tienen que hacer un recast, pero este es casi de la misma edad. Es que eso ¿cuándo empezó toda esta la fase 1, digamos? Fue por el 2005. La primera de Iron Man fue inició la fase 1, que fue en el 2008. Digamos, la fase 1 terminó con Avengers el año pasado. Fue en el 2012. En el 13. O sea, del 8 al 13, 5 años. ¿Hasta cuándo creen que van a decir? No, Avengers fue en el 2012. Ya. ¿El año pasado cuál? Ah, tenés razón, perdón, perdón. 4 años entonces. Pues la onda es que ya Downey Jr. ya está poniendo aviso. Sí. Y ya también el contrato, el más caro, pues creo que ya después de Avengers 2. Ya tienes que levantar. Ya voy a ir negociando. No, pero tú estás hablando del cast del personaje. Acá están hablando de matar a Steve Rogers. No, pero y digo, sustituirlo. Yo lo que estoy diciendo, ¿hasta dónde creen que llegue, como quien dice, la continuidad de estas... Con estos personajes y estos actores. Con esta generación de actores. Porque ya para la fase 3 siento que va a haber pasado como 10 años y ya no se echan otra fase. Mira, no es por nada, pero... Sí, hemos visto. Ya estamos tan acostumbrados con 007, vos. Sí. Really. Después te cambian. Vaya, este es el nuevo Capitán América, va. Pero no sé, yo siento que... Toda la historia se mantiene, pero este es el chavo. Pueden decir, ok, reboot. Y hoy, como la mara ya sabe quiénes son, Avengers de un solo. Yo preferiría un cambio de artista. No reboot, sino que sí, igual, 007. Es este mismo chavo, pero... Mira, lo hicieron con Spider-Man... Pero fue reboot y cambio de. Pero fácil. Y no bajaron la taquilla. Y le fue bien. Lo hicieron con Batman. Yo preferiría personalmente que dije Iron Man. Agarrémoslo de ejemplo. Iron Man 3 ya lo hicieron. Downey Jr., sino que no va a ser hay otro. Película de Iron Man exclusiva. Espérate 4 años. Yo creo que tienen suficiente material para hacer otras películas y en 4 años sacar un Iron Man 4 con otro actor al estilo James Bond. Y que este actor haga otras 3 películas y que en su momento hagan lo mismo con Capitán América, este cumpla 3, le den un tiempo de descanso y después... Bueno, ahí está diciendo cómo pasó con el cambio de actor de Bruce Banner. Ay, ¿por qué no pusiste esto en tu D&D? Es que no lleva trilogía. No, solo lleva... Sí, por eso. All right. Espero no haberlos aburrido, que hayan disfrutado tanto la película como yo. Me despido con un saludo. Así que muchísimas gracias a Pedro Arévalo por su mensaje. También tenemos aquí un email de nuestro amigo Jair que nos dice: Jair, madre. Hola, chicos, ¿cómo están? Creo que ese chiste lo hemos hecho. Sí. Espero bien, dice acá. Les escribo porque ya pude ver el Capitán en su última aventura y en verdad me gustó la historia. Me parece que si pudiéramos cambiar los nombres de S.H.I.E.L.D. o Hydra por la CIA y la KGB, podría ser una muy buena película de espionaje fuera del mundo geek. La CIA, la tía. Me gustó mucho que ahora sí... me gustó mucho que ahora sí el capitán usa el escudo para defender y atacar y que se nota ya su super fuerza al pelear. Lo de los Helicarriers era un desastre esperando pasar, sí. Obvio que se iban a caer. Sí, salió en el trailer. Winter Soldier estuvo chivo, como dicen ustedes. No sé si en los cómics ahora es así, pero ese análisis se lo dejo a ustedes, los expertos. Lo que estuvo del nabo fue la actuación e interacción terrible de Black Widow. No me gustó para nada la manera en que la manejaron el personaje ahora y la actuación de chiquita mamá. Scarlett estuvo de dos pesos. No sé qué le depara en el futuro a este personaje dentro de este universo de películas, pero no pinta bueno. Eso sí, cuando pasa por Steve al parque, la primera vez que aparece en el coche, me derritió, dice acá. La introducción de Falcon estuvo buena porque... Aunque muy forzado lo de las alas y el sacar alas de no sé dónde, me parece que las productoras de videojuegos están condicionando mucho los guiones de las películas y ponen estos diálogos que dan al aire para que se desarrollen las acciones en el juego. Los de los gemelos del final no tengo ni idea. Una vez más se los dejo a ustedes para ver quiénes son. Quicksilver. Wanda y Quicksilver, pregunta. Y aún lo tenés que preguntar. Les mando saludos. Te vamos a mandar a de pues mira, falta y en penalidad tienes en que leer. En castigo vas a tener que andar un griñón todo un mes. Fuimos con tu cuñada, Omar. Ajá. Entonces al final, ¿quiénes son esos? Son Quicksilver y Scarlet Witch. Y es puta, mira, explicarle quiénes eran, quién putas eran, y que van a salir no solo en esta, sino que en X-Men, porque los derechos de Fox y de la Marvel y que no que puta, eso fue un huevo. Que, no, y espérate, o sea, eso yo siento que porque tú le quisiste explicar más de lo que necesitaba saber. Pero la siguiente pregunta, donde sí yo dije, no, aquí que confundida sea estar pegando. Ah, o sea que estos van a salir en Avengers 2, ajá, ¿qué es la que viene? No, viene Guardianes de la Galaxia. ¿Y esos quiénes son? ¡Huevos! Otro grupo de otra manera que nada que ver con Bueno, hola, Geeko, dice nuestro amigo Robotman. Les escribo para darles un mini review de Capitán América 2 y me gustó mucho. La pondría casi a la par de Avengers, aunque debo de notar que al día en que la fui a ver al cine, las salas estaban llenas de puro pichitos que no se callaban. Estoy segurísimo que me hubiera gustado más la película si no hubieran estado esos niños. Vengo con una recomendación, pero solo para Don Ticomán. Porque sé que es el único de ustedes que le gusta Superman, dice acá. Action Comics. Action Comics número 25 en adelante está muy, pero muy bueno. El tono de la historia y la historia en sí se siente bien al All-Star Superman y hasta el momento me ha gustado muchísimo, especialmente que Lana Lang es la coprotagonista de la historia y su interacción con Clark es muy buena. Esta serie le pasó lo mismo que con Green Arrow, desde que cambió el equipo creativo ha mejorado tremendamente las historias, te lo recomiendo mucho. Okay, una serie que me agarró de sorpresa fue The All New Ghost Rider. Me encantó, dice. Con el carro. El arte es como el de Humberto Ramos, pero muy dinámico. Que yo lo vi, hasta vi un baboso que el, como que era los brazos como que eran los de Flynn de Adventure Time. Como que eran de plastilina. Yeah. Las carreras de automóviles son excelentes, que estoy muy seguro que al camarada Britoman le van a gustar. Y también me llevé la sorpresa de que el nuevo Ghost Rider al parecer es latinoamericano. Sí, es latinazo. Ah, ¿de veras? Me alegro que Marvel sea bien diverso culturalmente. Me gustó mucho el primer issue, tanto que ni se lo pedí al señor Torres, y espero que ustedes tampoco lo hagan. Léanlo, señores, está muy bueno, dice acá. Este correo se ha hecho demasiado largo, pero me despido, cuídense, y quería que le pongamos un toma, dice, así que va. Alright. Así que muchísimas gracias al Robotman, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Si usted nos quiere escribir, lo puede hacer a comicgeekos@gmail.com. Madre, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecerlos a todos ustedes por estar aquí escuchando nuestro show. Les recordamos que usted puede ser igual de buena gente que nuestros productores ejecutivos. Puede unirse a este grupo exclusivo de productores ejecutivos. En esta ocasión fueron Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Adrián Alberto Quirós, Urimán, Luis Ignacio Ballesteros, El Canaca y Miguel Díaz Hidalgo. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Si usted quiere ser parte de este grupo élite de productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, siempre que sea arriba de $1, y nosotros lo incluiremos en la lista de productores ejecutivos del próximo episodio. Mara, pásenla súper bonito. Nosotros les pedimos, como siempre, diciendo ¡salud! Con esta canción que se llama América, de Falco. ¿Sí? ¡Eso! Weil es liegt doch auf der Hand. Es war mit Bock und Rollmusik nicht immer leicht in diesem Land. Was in mir sitzt, ist weiß gespritzt. Das ist mir völlig klar, obgleich ich Whisky check und du seitdem in USA ich war. Dort sagst Falco, you are wonderful. Komm, habt's mir langsam gern. Wenn's meine Records trotzdem kaufen bittet, steht es mir nicht stern. Das Typische an mir, ich bin untypisch ganz und gar. Einmal hoch und einmal tief. Einmal gespritzt, dann wieder klar. Ihr werdet mir nehmen müssen, wie ich bin. Ich sag's euch lieber gleich, zeigt's mir den nächsten schlanken Fuß, dann bin ich für euch live dabei. Amerika, erzieh mal klar, was wir mal echt vermissen kann. London. Amerika, erzieh mal klar, was wir mal echt vermissen kann. Wenn's der nicht weiß, wer dann, wann der Mr. Smith klotzen hat, verkauf mir ja man kann. Der Herr war dick, das Madel slick, so denn er war nicht fragt. What's your name? Er nimmt 2000 Cash, das Dirndl sah. Ihr werdet uns nehmen müssen, wie wir sind. Wir sagen's euch lieber gleich, sagt uns den nächsten Präsidenten und wir sind left dabei. Und aber mit Amerika, dann sind wir mal klar, was wir mal vermissen kann. Wonderful Wiener Schnitzel, ich gebe am 10. Kapone schön auf ein Haar. Yeah, that's really great, was ich eh, das macht 100. Na na, Schilling, nicht Dollar. Übertreiben wollen wir's nicht. Y hemos regresado por un momentito más porque tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, don Julius, llena nuestra cabeza de basura. Como comentamos en la carnita, hay un momento en la película donde Steve Rogers saca un cuadernito y menciona las cosas, una lista que, de cosas que tiene que ver, leer, para ponerse al día con la historia que se ha perdido. Y ya aquí los compañeros mencionaron a Nirvana, Rocky, y aparece hasta Rocky II entre paréntesis y con un signo de interrogación, está Star Wars, Star Trek, comida tailandesa, Thai food, dice Pisco, Steve Jobs, entre paréntesis, Apple. Pero lo interesante es que esta lista varía según el país donde se está viendo la película. Hay diferentes versiones. Así, por eso es que en la de nosotros aparecía Shakira. Por eso aquí aparecía Shakira. Shakira. Ay, sí. Por ejemplo, hay otra versión, la de Inglaterra, donde aparecen los Beatles. El final de la Copa del Mundo del 66, que me imagino que Inglaterra la jugó. Sean Connery. Aparece otra vez comida tailandesa, Star Wars, Star Trek, Nirvana, Rocky y Troubleman, que creo que es la la canción de Bob, de soundtrack, dice, Trouble Man. En Australia, a pesar que aquí no aparece la foto, pero sí dieron, lo mandan una descripción, aparece como música AC/DC, Skippy de Bush Kangaroo. Sí, esa fue una serie en Australia. Steve como Lassie, pero era un canguro. Steve Irwin. Y en Corea aparece Jisun Park, Dance Dance Revolution y Old Boy. Y en, Old Boy, ese es. Y en Francia se ve el final de la Copa del Mundo del 98 y el quinto elemento, entre otras cosas. Yeah. Así que busquen después en internet a medida que se vayan estrenando en diferentes países qué otros elementos culturales aparecen en esa lista. Coleccionenlos todos. Yes. Busquen. Va a haber al final una tarjetita del mundial con todo eso. ¡Salud!